One, two, three, swing it. Explíquenme, decían que ya no era para mí, porque mientras yo salía, otro hombre entraba yo. Pero yo nunca imaginé que eso me pasaba. Hay mujeres y hay mujeres.